El brócoli cabrero que está del tomate, medio papa frita, medio perejil, paseando lenteja en su batata vieja, es el más banana del barrio Jardín. Llegando al centro, ahí por calle 50, justo en la manzana de la catedral, la linda morcilla morocha y coqueta cruzaba y el guía la junó al pasar. La pensó, qué fruta le mando, si ando seco no tengo ni un mango, pero es que soy pincha rata, radicheta de los guapos, no puedo arrugar. Silbando bajito se le fue arrimando, haciéndose el labo, silbando. Se cruzaron y un chamullo abatatado le batió el brócoli compadero. Adiós, adiós, corazón de arroz, mi media naranja, mi verde limón. Adiós, clavelito en flor, tus ojos de olivo se llevan mi amor. A mí, la tripera del barrio, el mondongo, venís a engrupirme, brócoli chambón. Te me andas haciendo el rana y sos un grasa, pedazo de salame, ¿quién te crees que sos? Si te agarra Pancho, mi novio el chorizo, te ensarta, te achura como a un chinchulín. Te surte unos bifes, te pega una viaba que te corta el seco tu cruel berretín. La pensó, mejor me las tomo, medio viejo tengo el cuero, el lomo. Ya estoy medio mortadera, esta piba es medio sangrienta, mejor me mando a mudar. Adiós, adiós, corazón de hiel, no sabes mi negra lo que te pereces. Un cantor de aquellos, un varón de ley, que va a hacer morocha cosas del querer. Silbando bajito, se fue caminando, pensando amargado en su destino cruel. La linda morcilla creída y altanera le dijo: ¡Soterita! ¡Anda a cantarle a Gardel! ¡Anda, Salame! Si te agarra Pancho, sabes el merengue que se te arma, se te arma. Para colmo, pinche rata, ellos sí que no tienen sangre en la vena. ¡Qué gente, che! ¡Anda!